El lunes traíamos la noticia de el cierre de la planta de Rux Ocefa, de allí de la calle Medina 160, en Villaluro. La planta de mataderos está abierta, pero no produce ya desde hace un tiempo. El lunes además nos dimos una vuelta por allí, por esa carpa que los trabajadores han montado frente al cierre definitivo, frente al impedimento de ingresar a la fábrica. Han montado allí en la puerta una carpa y están haciendo un aguante para que no se produzca el vaciamiento de Rux, ¿verdad? Bien, Rux, imagino que quienes nos escuchan lo saben, es un laboratorio que produce fundamentalmente medicamentos. Ya estamos comunicados con Bruno Di Mauro, que es uno de los trabajadores allí de la fábrica que está haciendo justamente ese aguante al que hacíamos referencia. Buenos días, Bruno, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse. Bueno, eso, ¿desde cuándo viene la situación, esta situación conflictiva en Rux? Y mira, nosotros estamos en conflictos hace 2 años más o menos. El conflicto arrancó con desdoblamiento de sueldo, pago atrasado de sueldo, acumulación de deuda. El año pasado habíamos ocupado la planta 3 meses, después de eso había venido una nueva patronal, habíamos logrado volver a trabajar. Y ya en marzo de este año toma las riendas una nueva patronal, es decir, cambia de manos nuevamente el laboratorio. Ahí arrancan los despidos masivos y la producción irregular de medicamentos. Y para el día lunes de la semana anterior terminan de echar a los compañeros que quedaban laburando, y por esa razón decidimos instalarnos en la puerta del laboratorio. Claro. ¿En la totalidad de trabajadores que han quedado en la calle? Y desde que arrancó el conflicto hasta ahora son 450 más o menos. 450 trabajadores. Ajá. Bien. Durante esto, digamos, ya es una suerte de proceso que ustedes vienen desarrollando. Y imaginamos que han comenzado a su vez a dar algún otro paso de resguardo en relación a las fuentes de trabajo. Sí, sí, sí. Nosotros, como hace rato venimos con conflictos, venimos planteando un grupo, un sector de los trabajadores en conjunto con el asesoramiento del Movimiento de Empresas Recuperadas, venimos planteando la posibilidad de dar continuidad a los puestos de trabajo a partir de una cooperativa. Para esto sería necesario primero la quiebra de la empresa, que es algo que también se viene reclamando, porque la empresa está concursada y sigue acumulando deuda, lo cual es ilegal, y nos debe a nosotros cantidad de plata. Así que nosotros tenemos planteado, ya tenemos un equipo técnico, tenemos un proyecto productivo, tenemos todo lo necesario para continuar trabajando de manera autogestiva y de esa forma sostener los puestos de trabajo. Pero bueno, eso es algo que se está dirimiendo en la justicia. Porque ustedes se han conformado como cooperativa, ¿eso ya está resuelto? Sí, sí, sí, nosotros ya tenemos una cooperativa de trabajo conformada. Bien. Claro. Claro, entonces lo que se está dirimiendo, ¿qué es en la justicia en este momento? Sí, en este momento el expediente está en la Cámara Nacional de Apelaciones. Ajá. Porque la empresa había pedido una prórroga del concurso, porque la justicia ya la había quebrado. Claro. La empresa pidió una prórroga, esto fue apelaciones, y en estos días, de hecho yo ahora en media hora tengo que salir para allá, para la Cámara, se tiene que resolver ahí en la Cámara el pedido, y a partir de eso, bueno, haremos nosotros las presentaciones para pedir la continuidad como claro. Cooperativa. Claro, claro, está bien. ¿Cómo describirías a estos, o por lo menos parte de estos 450 trabajadores que han quedado sin su puesto de trabajo? Mirá, nosotros siempre contamos, ¿no?, que la gran mayoría de los compañeros y las compañeras ahí del laboratorio son gente mayor, gente que tiene más de 40 años o más de 50 años, que trabajó toda la vida en el laboratorio. Y que ya es gente descartable ya para el mercado laboral. La mayoría han ido a buscar trabajo y se cierran las puertas por todos lados, lo cual hace que sea bastante complejo para nosotros encarar el conflicto, porque es muy penoso. Es difícil en la casa de cada uno tener que venir acá, acampar durante días y volver sin un peso. La verdad que está complicada la cosa. Y bueno, ante esta falta de alternativa laboral, y más por cómo está el país, si es difícil conseguir trabajo a esa edad, imagínate ahora que no hay trabajo, sí, para claro. Los pibes. Claro. Hay seguramente ustedes se han sumado a otras luchas o están tratando de tener más apoyo desde otros lugares. ¿Cómo está en realidad el panorama para los trabajadores de estas empresas de medicamentos, ¿no? Mirá, con respecto al sector nuestro, que es el de los laboratorios, sabemos que en varios laboratorios están con conflictos. El último año, sobre todo, siempre fue un sector bastante estable, porque la verdad que es un sector súper rentable. Claro. Un poco la industria, sí. Te enterás con que es uno de los negocios más rentables del mundo. Claro. Y la verdad que era estable, pero el último año ha empezado a haber diferentes conflictos en varios laboratorios. Yo creo, sobre todo, también por un aprovechamiento del momento político de las empresas, que ante la debilidad por ahí de los gremios o de los trabajadores en general, avanzan sobre derechos nuestros, avanzan sobre el salario y sobre condiciones de trabajo. Y en este caso particular del laboratorio Rouxo Cepha, directamente quieren aprovechar la crisis para quedarse gratuitamente con un laboratorio, un grupo de mafiosos que son los que encabezan hoy el laboratorio, la patronal actual. Ajá. Estamos conversando con Bruno Di Mauro, que es uno de los trabajadores de Rux Ocefa, justamente que está allí resistiendo para que no se produzca el vaciamiento definitivo de esta fábrica. Bruno, y este cambio de manos que ha tenido la fábrica, donde la familia Rux ya no está, ¿va en línea con esto que vos decías de un proyecto de quedarse por monedas con la fábrica? Sí. Quienes son ahora los que se adjudican la propiedad del laboratorio es un grupo económico encabezado por el señor Ariel García, que antes se llamaba Ariel García Furfaro, que nosotros no es que seamos Sherlock Holmes, digamos, en cuanto nos enteramos de quién era el posible comprador, lo buscamos en internet, lo googleamos y nos enteramos que había hecho esto con otros laboratorios, que los compra casi en la quiebra, los vacía, intenta transferir las patentes a otros laboratorios, o sea, los certificados de los productos, que es lo más caro que tiene un laboratorio, claro. Y deja a toda la gente en la calle, o mantiene a un grupito de trabajadores, como es el caso nuestro, que ha mandado a un grupo de trabajadores muy reducido, muy minoritario, a trabajar a otra de las plantas, pero los tiene trabajando en negro, en condiciones casi de esclavitud. Uh-huh. Y de esa forma se roba y licúa los activos del laboratorio. Uh-huh. Y a la vez produce, en este momento está elaborando con la firma de una farmacéutica que había pedido la prohibición de su nombre para hacer esos medicamentos porque la patronal la había echado, y siguieron produciendo con su firma. Uh-huh. Lo cual no sabemos tampoco qué controles de calidad tienen los medicamentos. Esos medicamentos les pueden llegar a la familia de cualquiera de nosotros o de ustedes. Es algo que trasciende, digamos, el conflicto laboral. Acá es un grupo, una empresa mafiosa que se está aprovechando de la situación y a la vez está poniendo en riesgo la salud pública. Bruno, muchísimas gracias. Te dejamos ir entonces allí a ver qué pasa con esa apelación. Muchas gracias, bueno, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Buen día. Bruno Di Mauro es uno de estos trabajadores. Entonces, claro, al estar trabajando en una situación tan precaria, no tienen un farmacéutico responsable. Claro. Entonces, los medicamentos salen a la calle, lo poco que están vendiendo, lo poco que están distribuyendo, salen con la firma de una farmacéutica que ya fue despedida. Claro. Y que está pidiendo, no usen más mi firma. Claro. Escúchame. En fin. Bueno, en este mundo maravilloso en el que nos ha tocado vivir hay un tema dedicado también, arrancamos dedicando un tema a Babi, de Checopard, y ahora uno a Elisita, de Ciruelo, porque no logró, no la votó nadie, le dio quórum.